Chao, saludos a todos los que sintonizáis con la radio del deporte de Elche para toda la provincia. Esto es Radio Marca. Elche cuenta también hasta las 2 de la tarde en este frío y ventoso 23 de enero, es decir, miércoles 23 de enero de 2013. Ya tenemos ahí el derbi. Hoy ya protagonismo para los máximos dirigentes en la rueda de prensa conjunta, que ya es habitual desde hace unos años. Antes era Valentín Botella el que se cumple, ahora pues se va a explicar el presidente del Hércules y el presidente del Hércules. Así que no es un comentario negativo, lo que me ha parecido en unos meses hubiera pasado factura. Vamos a preparar a saber lo que nos deja este martes. Los presidentes de Elche y Hércules han dado el pistoletazo de salida al derbi del sábado. Ambos abogan por un duelo bonito en el campo y cordial y deportivo en las gradas. A pesar de la clasificación, ninguno ve un favorito claro y prevé un choque muy difícil. Las apuestas están claramente a favor del Elche. Para la casa de apuestas Corderes, uno de los patrocinadores de ambas escuadras, la victoria del Elche se paga a 1,60, el empate a 3,60 y la victoria del Hércules a 4,50. Para Xavi Echeca, posiblemente el jugador más en forma del equipo, a pesar de ser el derbi con mayor diferencia en la clasificación, no hay favorito. La plantilla no se va a confiar. Federico Machada ya es historia. No jugará en el Elche contra fútbol. Y es la segunda vez en apenas 6 meses. Ayer por la tarde se rompieron las negociaciones por temas económicos y el Manchester prefirió aceptar la oferta más jugosa del Stuttgart alemán. Seguro que también estoy pensando que más jugosa económica y deportivamente hablando. Sí, Stuttgart está en la Bundesliga, en la primera y además en el Europa League. Pero puedo asegurar que el futbolista estaba de acuerdo en jugar en el Elche en segunda, en Hannover. Y de hecho, durante el fin de semana estaba apalabrado. Pero este aquí que los representantes se meten de por medio para intentar sacar mayor ventaja y su representante muy poco aprovechó la última oferta del Elche para proponerle al Stuttgart que apretar más. Y eso es lo que hizo. Finalmente el Manchester por la tarde ayer mandaron una nota de agradecimiento al Elche por el interés, pero que al final el chapón se mancha al Stuttgart. Vamos, mercantía. Estos son mercenarios. Mercantía pura y dura. Bueno, está lo de Machada, está el derbi, sobre todo, pues hoy no tenemos claro qué preguntar. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Pues por eso mismo hoy dejamos que los oyentes opinen sobre el Elche Club de Fútbol lo que quieran, ¿eh? Porque solemos llamar de vez en cuando aquí la barra libre. Pues hay barra libre de comentarios. Arroba Impuestos para Twitter y en el Facebook de Impuestos. Bueno, pues los jugadores del Elche, que es lo que verdaderamente nos importan, porque qué carajo que venga Machado o no, pero ¿quiénes son los líderes? ¿Pero quién lleva 50 puntos? ¿Pero qué jugadores son los que nos están ilusionando? ¿Los que están? ¿Para qué demonios tenemos a los que no quieren ver? Que sí, que pueden reforzarse, pero con cualquier cosa no. Y si no quieres venir, pues no vengas. Y está claro que tampoco todo el mundo, bueno, van a fichar a alguien, pero ¿qué manía van a fichar a alguien? Pero de verdad, ¿hay alguna escuadra que tenga urgencia en fichar a alguien para mejorar su rendimiento? ¿De verdad creéis que si tiene a alguien va a mejorar el rendimiento estratosférico de Elche en la primera vuelta? Y no me creo que no. Otra cosa es potenciar un puesto como es un central o un lateral izquierdo. Desde luego que no hace falta. Un buen delantero, también lo creo, pero no es buen portero, no jugando con el buen arquero. El arquero de Aguilarte está muy bien en el fondo por aquel, ¿no? Pero en verano, de cortar Carlos Sano con el tema del toro. ¿Recordáis que el culetón toro durante el verano llegó un momento que de hecho dijo hasta aquí? Se rompe la negociación, no queremos ser el arquero. Al final, toro, en unos días, jugador de leche para 3 minutos. Y llegó un momento de que hasta aquí al Elche de segunda división. Ya no sé el Elche, pero de los primeros años del nuevo siglo, 2002, 2003, 2004, 2005, que luchaba por la defensa. Está intentando ser reconocido. De hecho, fuera de Elche, en cualquier punto de España, creen que el Elche ya está extendido en el pueblo. ¿Por qué? Porque no hemos llevado desagradables sorpresas. Ni más lejos del año pasado por esta cantidad, estamos en pleno proceso de mejora. Pero Elche hoy en día ya es respetado. ¿Por qué? Porque el liderato te pone en el mapa. Y porque los 50 puntos en la primera vuelta excepcional que has hecho, evidentemente, ya no han ganado los puntos. Y ahora mismo, recordarte por reforzarse, a cualquier precio no. Que el señor Mancheda, que el chaval quería ganar, al final no ha venido porque por no hay puntos que se ponen, evidentemente. Está por el mismo, estoy ahora mismo criticando la actitud de Manchester. El Manchester ha sido una jugada redonda. El chaval va a la Bundesliga, a un equipo que va a jugar en la segunda de Europa League, un mayor nivel, en segunda división, en segunda división española, está muy bien considerada, y además de la mayor. Porque con el Elche, el Manchester tiene que combatir esto. El Stuttgart va a pagar prácticamente la. Está claro que el chaval había dicho que sí, a jugar en el Elche. La primera de estas partes son el que se lo impidió y la segunda, pues, representante que ha querido, lógicamente, mejorar y ganar más dinero. Eso es entendido. Pero el Elche tiene que decir hasta aquí. Y no se puede jugar con el prestigio de una entidad que, insisto, en cualquier otro punto del mapa en el país, se piensa que el Elche. Imaginaros por un momento que en la clasificación estáis viendo la clasificación. Quitar el nombre de Elche y poner el nombre de Villarreal. Villarreal, 50 puntos. El segundo, 39, y el tercero, 38. ¿Daría esto por ascendido al Villarreal? ¿Verdad que sí? En España lo daría todo el mundo por ascendido. ¿Por qué? Porque es el Villarreal. Pues el Villarreal, con toda su poderío, tiene 18 puntos menos. No estamos pensando que Elche se ha ascendido, pero puedo asegurar que en cualquier punto de España lo dan prácticamente. Dicho esto, me quedo con la filosofía de los directores. No hemos hecho nada. Solo pensamos en el derbi, que no hay favorito. A lo mejor pienso que sea favorito por el factor campo. Lo han ganado todo el Martínez Valera. Por la clasificación, 30 puntos de distancia sobre el derbi. Hay otros factores para ver aquí. Pero fue muy bien, no por clase. Gracias a esa filosofía también me dan. Por fin a Sandro Cruz. A nosotros, todos los partidos nos parece muy difícil destacar que ellos vienen de una dinámica muy buena de haber ganado estos últimos dos partidos y nosotros hemos conseguido victoria en los últimos partidos. Pero bueno, al final, de los derbis, yo creo que la dinámica no existe. Yo creo que será uno de los derbis con mayor diferencia clasificatoria de la historia. Vamos a escuchar lo que decía el responsable del patrocinador de Mercury, uno de los patrocinadores de Mercury, que es el que la casa de apuestas, cuando le preguntamos cómo están ahora mismo las apuestas. Encantado de encontrar marinero número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para la importación. En neumáticos, las mejores ofertas. Todo en carro te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Aquí eres JJ Marinero. En José Cavalotti Sons 2654. Elche. Teléfono 965-43-7809. Y ahora, ¿confías? Súmate a este momento histórico. Forma parte de la Liga. Por solo 5 euros por partido, vive la segunda vuelta del equipo líder. El Elche Club de Fútbol. Abónate a la ilusión. Es nuestro momento. En Al Martínez Valero. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Compra tu abono en servicam.com o en el 902-444-37. Esperamos que se encuentre en el centro y el resto de la primera a las 6 de la tarde. Libre asistencia. Acude y participa de la experiencia de este comité al equipo 111. Regidoría de Salud y Consumo. Ayuntamiento de Elche. Apunten, señores. Arroz con cebolla. Arroz con magra. Por precio y calidad. Restaurante Espacio. Vida casera. Tradicional. Para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros. Con parte de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con postre. En Restaurante Espacio. Celebra todo tipo de eventos. Con partidos, comuniones, Restaurante Espacio, carretera de Previdente y Conjunto Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Solo en el en ganar al Hércules, en demostrar que el Madrid Arroyo no es un fortín por arte de Gandhi y el bloque, ni por azar o por suerte. El Martínez Valero ha visto ganar los 10 partidos de su equipo con 23 goles a favor y 6 en contra. Una auténtica bestialidad, un auténtico recorazo. Vamos a ver si lo mantiene en esta segunda vuelta. No será sencillo, nadie dice que lo fuese, pero en ello, en el intento. Así empezaba la rueda de prensa y conjunta de los dos presidentes, José Sepulcre por parte de Leche y Jesús de Hospital por parte de Leche. ¿Qué la rueda de prensa está ahí, general? Vamos ya al grano, a desgranar el grano de la paja y le preguntamos a los dos presidentes a quién le llega mejor el dinero. A ver, yo creo que el momento, creo que el día de un partido que se lleva a campo, y el día de un partido que se lleva a campo, y el día de un partido que se lleva a campo, pero yo creo que el momento es bueno para todos. Thank you. sobre quién considera mi favorito, ninguno evidentemente se moja, y también se le preguntaba a García Pital sobre si pensaba que iban a venir los aficionados de Mercury San Martín de Madrid. Las sensaciones en el club son encantadas. La historia de los equipos, dinamiza la afición y todo eso. Yo creo que la afición va a se le preguntó a ambos presidentes si había algo de ánimo de revancha. Pues a Leche y al presidente de Leche por el 0-3 del año pasado, ya tuvo que nadie se el resultado, y a Pitar por el 1-2 de la primera vuelta. Thank you. Vamos a explicarlo bien para que sepáis a lo que vamos a hacer. Ganar a ambas escuadras, ganar para él se significaría encaminarse definitivamente a la primera división, y lo mismo va a citar, pero por la permanencia, ganar sería el espaldarazo definitivo para creer ya definitivamente en salvarse. Hasta ahí. Bueno, hemos escuchado cómo estaban las apuestas. Victoria se paga el Liverpool, apuestas por el Chelsea y te llevas unos 80 si ganas, 100 euros, te llevas 150 euros. Si apuestas por el Tottenham, apuestas 100 euros, te llevas 360. Y si apuestas que gana el Hércules, apuestas 100 euros, te llevas 400. Evidentemente se paga lo más ilógico, lo más ilógico, más se paga. Vamos a hacer otra tanda de comentarios vuestros sobre lo que queráis en el Chile. El universo del Chile. Se puede hacer pagar a un niño de 8 meses, de 1 año. de dos, de tres, que no se enteran de lo que ven, tan poquito para los demás, ¿qué te queréis? Y hablo de leche. Y no darme esa familia como son niños, o sea, que es una cacicada de mucho cuidado. Todo lo bien que lo están haciendo a nivel deportivo y a nivel institucional parece que las aguas empiezan a bajar un poquito más tranquilas. No dentro de lo leías, no se han equivocado, pero digo que no, no se han equivocado. Pero ¿cómo pueden pagar los niños de 1, 2, 3, 4, hasta 8 años? No pueden, pueden pagar. ¿Qué es una sociedad anónima? ¿Qué es una empresa privada? Perfecto. ¿Qué pueden hacer lo que les dé la gana? Sí. Pero es un error de punto. Es cabrear por ganar que no te encuentras con más. No se cabrea la familia, esto es un error de consideración grave. Y que no puede por rectificar ya. No lo tengo, como además, durante toda la temporada, hasta 8 años no han pagado. Todos son los packs y por fin la lucha, porque es que hasta 17 años no han pagado. Fuera de golpe, porque viene un partido de gente jornada económica, sacando a 5 puntos más. Todo el jugador tiene que ser caballero. El club tiene que ser señor. El señor conlleva esta parte de la vida. No puedes hacer pagar. De años, de 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. Se diría que estaría mal. Hasta 8 años no me diría más. Esa es nueva, pero bueno. Nueva parte del club, la nueva identificar, porque si no, porque la está trabajando también el club. En esto, nos hemos retratado a la época de los rebeldes. Que pagan a los jubilados, a los niños, a los pequeños rebeldes. Thank you. coche le preguntamos por Macheda. A ver, ¿qué había pasado con Macheda? Hay que disfrutar del momento y a Xavi Echeita, que está disfrutando su gran momento de forma, de hecho, no solo el Atlético de Bilbao para la próxima temporada, sino el Osasuna, ha preguntado por él ahora mismo, entonces, para ello preguntarme por nosotros, ¿quién va a venir? Si no, no jugase en el Osasuna, habría alguna opción, pero siendo titular en el Osasuna va a ser que no, que podría mantenerse en el gol, y el Osasuna, conforme está en primera, más que dejar salir lo que está intentando comprar para reforzar. Pues, preguntamos a